Oh yeah. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. You know. FM 99.7. Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución 99.7. Che Barracas. Estas mañanas rebeldes, estamos en el aire en la 99.7 Che Barracas, en el barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires, en un día gris. Nada inusual. Compañeros, buenos días. Buenos días, todo bien. La verdad que sí, chicos, este día menos por mí, los días nublados y fríos no me gustan mucho, pero bueno, igual seguimos adelante con él. No sé qué opinan ustedes sobre lo que dije, ¿no? Yo lo veo como algo ya característico de todas nuestras mañanas al aire. Casi siempre es el mismo clima. Últimamente, sí. Salvo alguna que otra excepción, así que quizás seremos nosotros los que traigamos la lluvia o la lluvia nos sigue. No. Creo que nosotros seamos los que traemos la lluvia. Nosotros atraemos cosas positivas, buenas, y la lluvia en muchas partes de nuestro país está trayendo problemas, así que nosotros no somos Daniel. No somos, perfecto, entonces me quedo más tranquilo. Dale. Esta pregunta graciosa que se ha instalado entre nosotros es, ¿esto es normal? Esto es bueno. Es muy buena. Nos va a abrir el debate después. Pero ¿esto es normal? Bueno, a simple vista es una pregunta graciosa, la verdad, ¿no? Es cierto. Sí. Vamos a ponerle el pecho. Recién estaba escuchando nuestra canción de apertura, que yo sé que es polémica, genera polémicas, pero dice rompiendo cadenas, no solamente. Dice rompiendo. Yo nunca le presto atención porque para mí es Ricky Martin, pero no es Ricky Martin. No es Ricky Martin. Bueno, no sé. Hay prejuicios. Sí, aparte, Ricky Martin, aguante Ricky Martin. Mira lo que digo. Qué osadía. Cambiando de tema. Está fuerte. Sí. Sí, es verdad. Aunque no le gusten las chicas. A mí me gusta. No es inversamente proporcional. Y bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de tema. Lamentablemente, porque uno se quedaría en esta mañana gris y lluviosa hablando de tomando mate, un mate imaginario en este caso, hablando de fiestas, de amigos, de amigas. ¿Qué hicieron el fin de semana? Hicimos tantas cosas que es difícil recordarlas. Mamma mía. Enumerarlas. Mabel me preguntó y yo le dije nada. ¿No hiciste nada? Mira, te había mandado un mensaje porque faltaste a una fiesta, pero... No te contesté, no. No. Faltaste a una fiesta fabulantástica que fue la de Agita Rebelión. Contanos. Muy linda la fiesta, muy lindo ambiente. Vino gente, por suerte. No llovió, estaba pronosticado lluvia y la decidimos hacer igual. Por lo menos yo hablo desde mi lugar siempre, ¿no? El colectivo de géneros estuvimos un poquito a cargo de lo que fue la decoración. La gente entraba por una vagina grande que habíamos hecho. Ah, o sí, una estructura que daba a entender eso. Luego, bueno, había varios carteles sobre luchas feministas de Latinoamérica, la foto o el cartel con Berta Cáceres, por ejemplo. Y bueno, fue muy lindo, fue una murga, muy buena la murga, creo, no me acuerdo ahora el nombre, pero eran de Lomas de Zamora, así que si nos están escuchando les mandamos un fuerte abrazo, muy muy lindo. Después un grupo de teatro, dos chicas haciendo teatro, muy interesante lo que hacían. Creo que el nombre del grupo es Homenaje a Arjona, que justamente es todo lo contrario. Ah. es como una cuestión irónica que hacen. Muy bueno, te deja pensando. Y luego tuvimos Banda de Cumbia, que tampoco recuerdo el nombre de los chicos, pero nada, genial. ¿Había muchas bandas de cumbia? Una sola, después estaba la música. Que, bien. Yo le mando un saludo especial a encontré a la persona... A la persona que me sigue los pasos de baile, a mi ritmo. Muy bien, qué suerte. Que se llama Aileen. Así que, bárbaro. Aileen, un abrazo y gracias por ser mi compañera de baile. Te hiciste una amiguita nueva este fin de semana. Sí, bueno, ella es compañera de militancia, pero... Claro, qué una amiguita de baile. Buenísimo. Un saludo muy grande a los compañeros como vos, Daniel, que estuvieron en Agiti Rebelión. Yo no he ido, me he quedado el sábado tranquila en casa... El domingo sí fui a comer un asadito a casa de unos amigos, oriunda de donde yo nací, Parque Chacabuco, Capital Federal. O sea que tuve un fin de semana tranquilo. Pero comiendo asado. Pero comiendo asado, sí. Que hoy en día, a los precios que está, vecinos, es un poquito difícil, pero todavía se puede. Muy bien. Un lujo. Un lujo que se puede. ¿Cuándo te invitan? Es cierto. Bueno, les dejamos las vías de comunicación a nuestros vecinos para que vengan a saludarnos, comentarnos algo, traernos alguna inquietud. ¿Cuál es la dirección, Mabel? Te cuento. Nosotros estamos en Callasta 3370, FM 99.7. Le recordamos a los vecinos que hemos cambiado nuestro teléfono. Ahora es el 4302. 4325. He visto mal. Y si no, tenemos para comunicarnos, Dani, por redes virtuales, exactamente. El blog chebarracas.blogspot.com.ar, nuestra página de Facebook, FM99.7 Chebarracas, o nuestro correo electrónico, Maru. fmchebarracas@gmail. Opa, parecía que no estaba atenta. Y ella. Estuviste ahí, muy bien. Estabas. Quiero decir atentamente que el día de hoy me está costando mucho despertar. Lo sé. Supongo que es un caso bastante generalizado, siendo lo gris que está el escenario. Para mí fue como dormir una siesta, así que estoy como nuevo. Para variar, ¿no? Para variar. Así que bueno, los invito a escuchar música un ratito. Dale. FM 99.7. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz, que cuando no estás me falta el aire, eres la razón. Por favor, nunca cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no El Dari. Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60 bis. Nos quedamos a merendar. ¡Venite! Gracias. Chao. Oh yeah. Aquí estamos. Alain. Hemos vuelto. De nuevo. Bueno, han pasado cosas bastante interesantes nuevamente, de nuevo la semana pasada, como todas las semanas vienen pasando. Así que ahora vamos a hablar un poquito sobre todo lo que pasó, ¿verdad? Dale. El miércoles hubo una movida interesante acá para los vecinos y vecinas de Barracas relacionada al dengue. Sí, convocamos a nuestros vecinos, queridos oyentes, porque a pesar, aunque ahora está un poquito más fresco, sigue habiendo mosquitos en nuestras casas. La convocatoria en realidad fue más, no para concientizarnos entre nosotros, porque lo sabemos, sino para que las autoridades, sea de gobierno de la ciudad o nación, vean lo que está pasando en nuestro barrio y muchos barrios como el nuestro, o sea, que no hay la atención debida de lo que es médicos, de lo que son autoridades. En una palabra, necesitamos la ayuda de nuestro Estado, no para limpiar cada casa, sino para que vengan a desinfectar, para que nos den los materiales, sean algo para poner en nuestras casas, a nuestros hijos. Y bueno, creo que lo logramos porque convocamos no solo a vecinos, vinieron desde otras organizaciones sociales a la convocatoria y bueno, ahora estamos esperando cómo responden las autoridades a lo que nosotros hicimos. Verdad. Sí, dentro de las organizaciones, si mal no recuerdo, las que vi, el Frente Popular Radio Santillana, obviamente, uh-huh. Partido Obrero, Izquierda Socialista, uh-huh. y quizás me falta alguno, creo que La Brecha también. Sí. Y estuvo bastante interesante porque se terminó de dispersar, si no me equivoco, casi 7:00 de la noche, de la tarde. Algo así. Y fue bastante notorio el reclamo. Lo que sí está bueno para mencionarlo, no para poner miedo, pero sí para mencionarlo y empezar a tenerlo en cuenta. En el corte, ya al final, estaba viendo a un señor de la prefectura que nos tomó una foto, así que yo aproveché y le tomé una foto también. A ver. Para escracharlo. Eso que vos estás comentando, Daniel, no es de ahora, viene pasando uh-huh. Hasta pasaba en el otro gobierno, en este un poquito más. Nos toman fotos. Bueno, nosotros tenemos el mismo derecho de tomarles y las mismas armas, las cámaras. Porque, no sé, o sea, ¿qué estamos manifestando? Los problemas que tenemos en nuestro barrio cuando estamos en movidas en el centro. ¿Estamos manifestando que no nos pagan lo que debieran pagarnos? ¿Estamos manifestando que tenemos problemas de salud? Que saquen las fotos que quieran porque no van a apagar ni a callar nuestra uh-huh. manera de pensar y de sentir si las cosas ellos como autoridades las hacen mal. Exacto. Y de hecho, aprovechando esto, estaría bueno también empezar a, de alguna manera, viralizar lo que fue el reclamo a otros vecinos de otros barrios, a la gente misma que vive en esta ciudad, uh-huh. para justamente hacer más, tener un alcance de lo que estamos exigiendo, ¿no? Esto que vos decías, las autoridades, desde el Ministerio de Salud, deberían estar presentes, en este momento no lo están. Es cierto. Y la gente sigue padeciendo casos de dengue, que no es joda, digo, es estar más de un mes en la cama, sin ir a laburar, con un estado desde gripal hasta de salud bastante fuerte, y con lo que implica el miedo a tener algo así, que dentro de todo es bastante desconocido, ¿no? Es cierto, aparte me he enterado la semana pasada, no acá en Barracas, pero que ha muerto una jovencita por esto. Porque, ¿qué ocurre? No es que el dengue en sí te mata, pero si esa persona, hombre, mujer, niña o niño, o adolescente, viene un poco bajo de defensas, el hecho de tener esta infección, si se repite, hace que pueda llegar a esto. Y bueno, yo creo que tendrían que ser conscientes de esto que está pasando y tenernos en cuenta a todos con este problema. Exacto. Bueno, y también para resaltar, o para ir terminando este reclamo, que no está cerrado. No, obvio. Además nos reclamamos justamente porque el gobierno nacional no destina, y el gobierno de la ciudad también no están destinando ningún tipo de ayuda económica para combatir el dengue. Exacto. Con lo cual dicen que es una cuestión de cada uno en su casa, y eso es lo que de alguna manera se salió a reclamar. Así que interesante reclamo acá en nuestro barrio, interesante para seguir propagándolo y para sumarse al próximo, porque fue bastante potente. Bien. ¿Qué otra? ¿Tenemos alguna otra novedad, Daniel? Sí. Tenemos varias. Yo quería agregar, en realidad, en relación a lo que estaban diciendo, bueno, en verdad contarles a todos los vecinos de nuestro barrio que algo que ocurrió en estos días en la calle de Barracas, que fue el día viernes, en Iriarte al 3500, varias fuerzas de seguridad apretaron, como se suele decir, amenazaron y detuvieron, aunque fuesen momentáneamente, a compañeros de la murga Compadritos de Barracas. Hay una declaración de Nahuel Arrieta en el Facebook que cuenta la crónica. La verdad es bastante fuerte porque en la detención de una pareja que caminaba por la calle hubo como amenazas de este tipo. Vos callate, sindicalista de mierda. Ah, bueno. Perdón que lo diga así. No te metas. Sabemos que no sos del barrio. Bueno, todos aprietes en relación a referentes barriales que, bueno, que no está copado que pasen y que está bueno que se sepa y que se difunda, ¿no? Estuvimos intentando hablar con Nahuel. Ahora vamos a volver a intentar llamarlo. Dale. Para que nos cuente un poco mejor qué pasó. Pero bueno, si cualquiera que pasea o camina por Iriarte, en los últimos meses ha incrementado muchísimo el número de gendarmes y fuerzas de seguridad de todo tipo, ¿no? Que hay parados en las esquinas. Yo debo estar marcada según esta tesitura. Yo, queridos vecinos, vivo acá en Iriarte y Montesquieu. Y Iriarte y Luna, vengo caminando para la radio. Ya debo ser una de las que está visualizada en fotitos. La verdad que no me importa. Voy a seguir luchando por lo que considero que está hecho mal en nuestro país y no me van a callar la boca. De hecho, qué interesante. Esto pasó el viernes, Maru. Sí. Justo el mismo día que en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, se largaba lo que habíamos adelantado la semana pasada, la campaña contra las detenciones arbitrarias, uh-huh, el abuso de las fuerzas policiales y parapoliciales, de seguridad, de todo tipo. Mira vos, qué casualidad, con el mismo contexto, de alguna manera. Sí, para nada una casualidad, ¿no? También no. Justo en estas semanas que se estuvo debatiendo tanto lo que ocurrió en Costa Salguero, uh-huh, se empezaron a ver ahí algunas internas a nivel de la seguridad, ¿no? De las políticas y propuestas de la seguridad que hay en el gobierno. Sí, sí. Digo sí, que sí. No es algo que esté directamente relacionado con el abuso policial, pero que sí es algo que hay que tener en cuenta para poder hacer un mapa de mediano y largo plazo. Sí. Sobre la estrategia que tenemos que tomar nosotros como organizaciones, como pueblo, como trabajadores, como personas, digamos, porque la verdad es que es inaceptable. Como personas, tú lo has dicho ante todo. Así es que bueno, ninguna buena noticia les comenté, pero me parecía que estaba bueno enlazarlo. Bueno, yo tengo una medianamente buena para sumar. Hoy es día 25 de abril y hoy, los 25 de cada mes, se hace carne una lucha. En la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata, en La Plata y en otras partes del país, que es todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Así que la convocatoria de hoy está hecha justamente para los mismos días de siempre, 17 horas en el Congreso. Y lo que se está pidiendo es eso, esto básicamente. Primero, que se vaya Monsanto de nuestro país, de nuestro continente, del mundo y, si se puede, del universo. Fuerte, pero está bueno esto. Y no solamente Monsanto, sino también todas las multinacionales que se encargan de contaminar nuestro medio ambiente lucrando. Uh-huh. Así que estaría bueno para la gente que nunca fue, por lo menos ir a acercarse a Congreso a las 17 horas, charlar con la gente que hace esta movida. Y justamente eso, aprovechar cada circunstancia de lucha para informarse. Así que vecino, vecina, si está por Congreso a las 17 horas, acérquese y de paso se entera un poco más de lo que es Monsanto, se entera un poco más de cómo nos incide a nosotros y a toda la gente que vive en la República Argentina. Tenés razón, Daniela. Y los esperamos a nuestros vecinos en esta convocatoria en nuestra ciudad. Perfecto. Y para terminar esta ronda de noticias, tengo dos noticias relacionadas a la lucha docente. Primero y principal, nos vamos a Tierra del Fuego. Dice, buscan, esto es de un cable de la agencia Telam, buscan normalizar las clases, pero los docentes resisten. El gobierno intentará este lunes adjudicar cargos a docentes auxiliares para sustituir en sus funciones a los que se encuentran en huelga desde hace 56 días consecutivos en reclamo de la derogación de un paquete de leyes previsionales. Tierra del Fuego está bastante movidito con lo que viene pasando últimamente. Y la otra noticia está relacionada con los docentes de la UBA. Dice, docentes de la UBA cortan la 9 de julio contra los defensores del ajuste salarial. Como modo de protesta, la idea es jugar un partido de fútbol contra los defensores del ajuste salarial, según calificaron los profesores que reclaman un aumento salarial, boleto educativo, convenio colectivo de trabajo y presupuesto, acorde a las necesidades de la comunidad educativa. Además, anunciaron que hasta el sábado habrá más de 100 cortes en las calles y una carpa el jueves en el Congreso. Todo esto marcado además en la lucha de secundarios y universitarios por el boleto. Que tengo entendido que hubo, o sea, la marcha que hubo y todavía no hubo ninguna respuesta, sí, hacia eso, sí, ¿no? Interesante también, la marcha fue masiva, así que, uh-huh, vamos ahí con todo

FM 99.7, Che Barracas. Mirá si salió a darme lo que yo. Bueno, interesante porque acá con Mabel nos quedamos charlando detrás de... No sería detrás de cámaras, ¿qué sería? Detrás de... Detrás del audio de nuestra radio. Sobre lo que decía Jules, así que nos dejó pensando a los dos. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir, debatiendo. Así nos cortó justo el aire. Bueno, antes de ir a un par de cositas más, para dejarle a los vecinos datos útiles del clima, mi pequeña columnita del clima, uh-huh. O la pequeña columna diaria del clima. Vamos, bueno, vos ya estuviste viendo en otros medios cómo va a ser la semana. ¿Cómo va a ser la semana, Mabel? Bueno, les cuento, la semana va a seguir con más frío que la semana pasada. Va a haber lluvias hasta el día jueves, así es lo que dice el pronóstico. O sea, lluvias reiteradas, no en mayor intensidad, pero lluvias al fin hasta el jueves. Y lo que sí, vecinos y vecinas, baja la temperatura. Exacto. Empieza a estar más cerca del invierno. Exacto, vamos a tener mínimas esta semana de 5 grados, sobre todo el jueves, y va a ir bajando de a poco. Y en algunas partes de Argentina está nevando ya. Por ejemplo, en la provincia de San Luis, donde vive mi señora madre, a la cual le mando un saludo, ya empezó a nevar anoche. Así que son olas polares. No es que el clima está loco, ya lo sabemos, hay un cambio climático, pero esto es una ola polar. Así que abrigarse, a tomar las medidas necesarias. Para no resfriarse, no engriparse, no tener una bronquitis. Exacto. Ya me he ido hasta el fondo. Ya bronca tenemos todo el tiempo, así que no tengamos bronquitis ahora. Muy bien, así que esto es lo que sería con respecto al clima. Así me da la palabra Daniel en Mañanas Rebeldes. Como decíamos y como venimos trabajando hace bastante tiempo, en estos últimos meses sobre todo, la pelea de los medios de comunicación, y no solamente de los comunitarios, sino en toda una serie de despidos e irregularidades que se fueron viviendo en los diferentes medios de comunicación. Hace poco ocurrió algo en el diario Tiempo Argentino. Para eso estamos con Julia Izumi, editora de política del diario y vocal. Julia, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Buen día. Buen día. Acá estamos con Mabel y con Daniel en el aire en Mañanas Rebeldes. Bueno, te llamábamos para que nos pudieras contar un poquito cómo fue el proceso que hace que hoy Tiempo Argentino vuelva a estar en circulación. Bueno, fue un proceso que se fue dando, digamos que en etapas, que no fue el proyecto original terminar formando una cooperativa, sino que comenzó obviamente con una lucha tradicional gremial por la preservación de fuentes de trabajo y cobro de nuestros salarios, porque desde mediados de diciembre los dueños, los vaciadores, la dejaron de pagar aguinaldos y salarios desde entonces. Entonces fue un proceso, como decía, o sea, empezamos con reclamos formales, movilizaciones en la calle, reuniones en el Ministerio de Trabajo, pero bueno, esto fue decantando sin que hubiera ninguna solución. De hecho, en el interín, el dueño anterior, Sergio Spolsky, informó una venta a una persona que resultó ser también muy trucha, digamos, no pagó ningún salario, vino una sola vez al diario, nunca entendió lo que había comprado, si es que lo había comprado, porque nosotros tenemos nuestras serias dudas. De modo que se fue dando de esa manera. Uno de los hitos, o sea, el conflicto tuvo tres momentos muy interesantes para nosotros. El primero fue a fines de enero, cuando se hizo el 31 de enero, cuando se hizo el festival en el Parque Centenario, que fueron 20.000 personas. Ahí había como un fuerte apoyo hubo de la gente, de los lectores, en medio de un clima que todos, como bien lo decías vos, es de cierre de voces, ¿no? De silenciar voces. Y luego, digamos, fuimos con la primera edición de papel, que fue la del 24 de marzo, donde ahí nos planteamos, bueno, dejemos de reemplacemos el fondo de lucha del apoyo que veníamos teniendo todos los sectores por algo que implique que también nos apoyen, pero a cambio de algo. A cambio de algo era lo que sabíamos hacer, periodismo. Hicimos un especial del 24 de marzo que se vendió en la marcha. Y eso nos terminó de dar el ímpetu, porque ya maduraba la idea de que nos cooperativizarnos, digamos, de buscar la forma de autogestionarnos. Y bueno, fue esa la última decisión. Y bueno, el primer diario en la calle fue el de ayer, ¿no? Ya cooperativizado. Buenísimo, muy buena noticia esa. Te quería preguntar sobre todo para explicarle acá a los vecinos del barrio sobre lo que vos mencionabas de cómo empezó de alguna manera la lucha, sobre cómo está la situación hoy con el tema de los pagos de los salarios que se adeudaron, si se pudo seguir esa lucha, si se lograron pagar o no. No, nosotros no recibimos un solo peso desde mediados de diciembre. Y la verdad es que hasta ahora, como esta venta en el medio, que apareció en el medio, esta venta en la que supuestamente Folky y Garfunkel se desprenden del diario para dársela a una persona que no tenía ninguna experiencia en medios, etcétera, dilata todo, complejiza mucho el proceso. Porque entonces ahora es una cuestión en la que el otro se desentiende de la deuda y el que viene dice: a mí nunca me dijeron que este medio era un muerto, que tenía deudas, en fin. La excusa que ya es tradicional, digamos, ¿no? La única vez que tuvimos un ingreso fue lo que nos dio la venta del diario del 24 de marzo. Ese fue el único ingreso que pudimos repartirnos. E inclusive hicimos la reserva para poder imprimir los próximos ejemplos, varios de los ejemplares de ahora ya cooperativizados. Y la verdad es que en el Ministerio de Trabajo ya prácticamente no hay audiencias. Hay una solamente convocada, una mesa de trabajo para ver de qué manera se nos apoya, pero no hay forma de que paguen. Se han presentado sucesivamente planes de pago que nunca cumplieron, así que no hay ningún juez tampoco que los esté intimando a hacerlo. Nosotros lo que hicimos fue presentar medidas judiciales para lograr una cautelar que logre el embargo de una parte de la pauta que el Estado le debía a Spolsky, pero no tuvimos todavía ningún fallo favorable. Así que, bueno, la ausencia de resultados es desesperante. Entonces eso creo que de alguna manera te termina ayudando a tomar la decisión, ¿no? Al mismo tiempo me imagino que esa misma falta de resultados fue lo que en el último tiempo hizo que los trabajadores de prensa se redoblaran su proceso organizativo, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Mira, yo tuve muchos conflictos en mi carrera periodística. Yo ya tengo más de 25 años de periodista. Me tocaron muchos cierres de empresas, desde La Razón en adelante, Perfil, en fin. Estuve en varias situaciones, pero no ninguna terminó de esta manera. Es decir, podríamos decir, lo positivo es que logramos autogestionarnos, pero en ningún caso ocurrió que nadie obligara a la patronal a cumplir, aunque sea parcialmente, con lo que dice la ley. En la mayoría de los casos hubo retiros voluntarios, indemnizaciones para los trabajadores, salvo el caso de La Razón, que fue una quiebra fraudulenta. La situación actual en la que no somos ni despedidos, ni nada, digamos, ni hay quiebre de empresa, ni la empresa cerró, es inédita para mí. Y que no accione un Ministerio de Trabajo y la Justicia también es inédito para mí. Y por otro lado, para conocer, porque en este sentido de... Me imagino que es una experiencia nueva la cooperativa como forma de organización. ¿Cómo ves ese proceso y cómo se siente a nivel del trabajo y de la organización de los trabajadores comunicadores? Bueno, hoy estamos todos muy contentos porque ayer nos fue muy bien con la venta del diario, ¿no? Pero es un proceso complejo porque es estimulante todos los desafíos que te plantean, y si vos te enganchás con los desafíos que te plantea, te querés quedar a morir porque querés hacer ese aprendizaje. Es casi un, como decía, un desafío, digamos. Pero tiene su complejidad porque vos tenés que empezar a pensarte de otra manera, no tenés un patrón, no sabes si vas a cobrar el sueldo en lo inmediato, y todo depende de que tus compañeros junto con vos estén comprometidos de la misma manera y sean capaces de darse esa organización, ¿no? El tema de controlarse entre los compañeros, que ninguno quiera sacar ventaja, porque, o sea, lo más difícil es entender que si uno no labura por la cooperativa, no hay forma de que la cooperativa prospere. Entonces, cuesta mucho, es un proceso personal que todavía no sabemos si lo vamos a poder completar, el de asumir que somos trabajadores y empresarios, podríamos decirlo entre comillas, a la vez, ¿no? Entonces, digamos, algunos cooperativistas que pasaron para darnos, para ayudarnos a aprender, a concientizarnos sobre esto. Hubo muchas cooperativas que estuvieron viniendo al diario a dar charlas, nos decían eso, ¿no? Nos decían que lo más difícil es que uno asuma que cualquier cosa que haga mal es digamos, conspira contra la posibilidad de que el otro compañero se lleve un sueldo a su casa, digamos, ¿no? Claro. Por eso es un proceso complejo, y además tuvimos que armar secciones que no existían porque la empresa tenía descentralizada la administración, la venta de publicidad, tenía una estructura empresaria rara, y básicamente en el edificio donde estamos había periodistas, diseñadores, fotógrafos, pero no había especialistas en lo que sería recursos humanos, administración, en fin. Y todo eso lo tuvimos que ir armando desde la redacción. Hubo compañeros que se ofrecieron, que se coparon con eso, que les pareció que podían entender un poco más que otros. Y después nos tuvimos que reunir con la Sociedad Argentina de Distribuidores, sí, con los canillitas, en fin, todo eso fue un proceso de aprendizaje y duro también, ¿no? Claro, un poco te lo preguntaba porque nosotros tenemos esta, organizativamente funcionamos como con esta lógica cooperativa o asamblearia, que plantea un montón de los desafíos que vos mencionaste, pero que va, es una lógica completamente diferente a la lógica del trabajo y del de la pelea sindical, ¿no? Por supuesto, sí, eso también, sí, sí, es otra lógica, sí. Pero bueno, sí, bueno. También es cierto que nosotros, bueno, hace mucho tiempo y de hecho trabajando no solamente en la experiencia de las radios comunitarias, sino también, por ejemplo, de las escuelas comunitarias o los bachilleratos populares, que sí trabajamos con docentes sindicalizados, o lo mismo nosotros con periodistas que trabajan en grandes medios y, bueno, en medios masivos, digamos, y que también están sindicalizados. Siempre este trabajo por enlazar las dos lógicas, aun cuando sean diferentes. Sí, eso yo pienso que es otro de los desafíos, porque entre otras cosas buena parte de la redacción, ustedes saben que hay en estos momentos dos sindicatos en prensa, está la UTPA, que es el sindicato oficial con personería gremial, y está un sindicato que surgió recientemente, el CIPREVA, con una personería simple, pero con una autorización simple, pero que está reuniendo, digamos, representativamente a buena parte de lo que son las redacciones de Capital Federal o algún sector de canales, de radios, en fin. Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Hasta ahora el CIPREVA interactúa bastante con el diario, ellos tienen una elección ahora en breve, y no sé cómo surgirá, pero qué resultará de todo eso, pero supongo que tendrán que adaptar sus estatutos o su forma de pensar, digamos, la estructura sindical, contemplando la posibilidad de que hay cooperativas, ¿no? Porque eso es todo un desafío, no todos los sindicatos lo aceptan, hay casos en los que sí, delegaciones de la UOM, por ejemplo, que lo aceptan, pero no, por ahí no estructuralmente, y bueno, el interés del CIPREVA, y me imagino que el de la UTBA también será, apuntará a que también tengan representatividad a sus compañeros, ¿no? Claramente. Bueno, celebramos desde ya que haya salido esta instancia, además de ustedes, ¿no? De tratar de seguirla adelante y de la cooperativa. Y para ir terminando, y para también informar un poco más al vecino y a la vecina, te quería preguntar, con respecto a la venta del diario, para los vecinos que quieran conseguirla, cada cuánto va a seguir siendo, si cambió en algo en eso, sí. ¿Dónde se puede encontrar también? Bueno, mira, el diario no es diario, nosotros le decimos diario, uh-huh, porque va a tener estos dos formatos. En papel solamente va a salir los domingos. Es muy caro hacer un diario de papel todos los días para una cooperativa. Es un diario de 48 páginas, sobre todo como el que nos planteamos nosotros. Así que de la única forma que podemos subsistir, y es un poco lo que está pasando también a nivel mundial, ¿no? Hay muchos diarios, grandes diarios, que no son cooperativos, están yendo de alguna forma a la web, uh-huh, e imprimen una vez por semana papel o hacen revistas, en fin. Así que lo nuestro por ahora es los domingos, que es el día que teníamos ya estudiado, que es el día que la gente más lee el diario de papel. Vamos a salir todos los domingos en los puestos de canillitas. Hay que reservárselo al canillita porque nos va a decir dónde hay más demanda y dónde hay menos demanda. También está la posibilidad de suscribirse. Nosotros tenemos una página que es www.tiempoar.com.ar. Y bueno, ahí hay un botón de suscripción, entonces el que tiene la posibilidad de suscribirse por adelantado paga mensualmente 120 pesos, es el equivalente a los 4 diarios de 30 pesos por domingo, digamos, ¿no? Pero en 2 semanas más calculamos va a estar listo el diario web, ese va a estar de lunes a lunes con la actualización de información diaria. Así que ahí también nos van a poder encontrar. Y bueno, lo que hay es esto, mucho proyecto por delante y la posibilidad de llegar a los vecinos de la capital, de Gran Buenos Aires, a los lectores de todo el país a través de la web. Por ahora es esto, no podemos más porque tenemos que ir muy paso a paso, ¿no? Para repetir entonces la web en caso de suscripción. www.tiempoar.com.ar. Perfecto. Igual si van a la vieja web que es tiempoargentino.com.ar van a ver un mensaje donde los desvían a la página, al sitio nuevo, ¿no? Al dominio nuevo. Y ahí va, hay un botón de suscripciones y está cargado el diario de ayer. Porque sé que mucha gente se quedó sin poder verlo porque tuvimos que hacer una tirada que pudiéramos solventar, digamos. Y así que ahí lo pueden ver y si no, esperar. Quiero avisar también, ya que estoy hablando con ustedes, que el próximo diario no va a ser de domingo porque ustedes saben que el 1 de mayo no hay diarios. Exacto. Así que salimos el sábado 30. Buenísimo. Bueno. Te agradecemos mucho el contacto, Julia, y bueno, seguimos en comunicación para ver cómo se plantean los desafíos en esta etapa. Muchas gracias y les agradezco la ayuda que nos dan difundiendo esto y que sean un medio comunitario y cooperativo con más razón todavía. Les deseo también mucha suerte a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Bueno, interesante escuchar la experiencia de transmutación. Interesante también que, como siempre, están los compañeros de otras cooperativas ahí dispuestos a dar una mano a las nuevas cooperativas que se van sumando. Y yo creo que esta mutación o cambio les va a ser positivo, porque esta compañera está recién avanzando por el principio de lo que es entendiendo lo que es una cooperativa. Se van a dar cuenta, tal vez que no tienen a lo mejor de entrada tanta difusión, pero que hay más compañerismo, que no hay intereses creados como en empresas muy grandes. Bueno, lo va a ir transitando de a poco y yo quiero que lo vivan y se den cuenta de lo positivo que es trabajar en cooperativas. Bueno, muy interesante el programa de hoy. Yo festejo, ¿ya nos vamos? Ya nos vamos, son 10 y 11, estamos. La verdad que no estoy con reloj cuando estoy en el programa. Se me pasa tan rápido y tan bien que no me doy cuenta de la hora, compañeros. Sí. Tendríamos que, en lo posible, cuando podamos, proyectar media hora más de programa, ¿no, Maru? Dani, Mabel, ¿nos despertás? Nosotros venimos más temprano. Somos nosotros. Bueno, yo me comprometo a mandarles un WhatsApp. Bueno, yo me hago totalmente cargo. Dani podría venir media hora más tarde. No, vengamos. Debo confesar al aire, estuve desde las 6:30 hasta las 7:44 sí, pateando el despertador. Baru. Bueno, cada uno es como es. Bueno, pero bueno. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles. Que tengan lindo lunes y martes. Dale, igualmente para nuestros queridos oyentes, síganos escuchándonos, descansen y pásenla bien.